seguimos con los éxitos de la banda más caliente, Trinidad. No la toques, señor, no me la toques, mía, yo soy celoso. No la toques, señor, no me la toque usted, es muy tramposo. No la toques, señor, no me la toques, mía, yo soy celoso. No la toques, señor, no me la toque usted, es muy tramposo. Y no quiero que la miren, si la hablan yo me enojo. Tampoco que la besen, de celos me vuelvo loco. Tampoco que la besen, de celos me vuelvo loco. No la toques, señor, no me la toques, mía, yo soy celoso. No la toques, señor, no me la toque usted, es muy tramposo. Lo voy a hacer contigo sobre una estrella, como lo soñaste. Lo voy a hacer contigo, juro tantas veces, hasta terminarte. Lo voy a hacer contigo, volaremos juntos, y te lo prometo. Te voy a hacer feliz, como princesa en un cuento. Lo voy a hacer contigo. De madrugada, lávate la cara, usa tu remera colores, tu pelo suelto es mejor para bailar así. Abre los ojos, mójate la cara, mira que noche tú en la cama. Abre los ojos, mójate la cara, mira que noche tú en la cama. Buscarla.